Un gustazo tenerlo acá con nosotros, Gastón Echepare, del Bloque Oficialista del Justicialismo, en el día de la lealtad peronista, y también con nosotros otro amigo, Luciano Del Olio, del Bloque Opositor y referente del radicalismo. ¿Cómo estás, Gastón? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Buen día. Vos, Pablo, a toda la audiencia, la verdad que siempre es un placer venir a compartir con vos. Y bueno, para nosotros los justicialistas, un día muy importante, como es el Día de la Lealtad, y bueno, poniendo a consideración los desafíos que nos tocan hoy más que nunca para comprometernos con esa impronta que nos dejó el general Perón, ¿no? Ahora vamos a analizar un poquito también el Día de la Lealtad Peronista, Luciano, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa, Placer es mío, Pablito. Buen día, Gastón. Buen día y un gran saludo a todos los compañeros peronistas. Mandarle un gran saludo y reconocimiento claramente a este gran movimiento de Latinoamérica, de la Argentina, y a todos los peronistas que lo sientan así, que bueno, que disfruten, no sé cómo es el desarrollo del Día de la Lealtad Peronista, pero que lo disfruten de esa manera. Y acá a Gastón y a todos los que estén escuchando, que lo sientan así. Perfecto, mirá qué palabra metió Luciano por el Día de la Lealtad Peronista. Bueno, el acto principal es en la Cruz Mayor del Cementerio. Así, antes de meternos con el Consejo, a nivel nacional se muestran muchos actos del peronismo. ¿Cómo lo vivís a eso, teniendo en cuenta que sos un referente del justicialismo en la ciudad de Concordia, pero se ve esta división, si querés llamarle, del peronismo? ¿Cómo lo analizás? Y bueno, es una interpretación, también se puede interpretar como la amplitud del movimiento peronista, que justamente por eso no es un partido, es un frente, y a lo largo de la historia siempre hemos tenido diferencias y creo que enriquecen, por eso nuestra conducta respecto de la democracia, nuestra conducta respecto de la participación, yo creo que no está mal. De hecho, me ha pasado en mi agrupación misma, compañeros que van a ir hoy al cementerio, otros compañeros que van a hacer acciones militantes concretas. Entonces yo creo que tiene que ver también con la diversidad y la impronta que le da el peronismo, ¿no? De hecho, a Perón muchas veces lo han querido tildar de derecha, de izquierda, de comunista, de capitalista, además, y él dijo, no, el peronismo es la tercera posición. Entonces, no me parece preocupante que cada uno tenga su manera de ver el peronismo, ¿no? Luciano, nos metemos de lleno en el tema del Consejo Deliberante. Primero quería, salió lo de los deudores, y la verdad que esto lo hemos hablado mucho, y la verdad que está bueno, y el acompañamiento del Bloque Oficialista. Me imagino que te generó mucha alegría que esto haya salido y que haya tenido el impacto que tuvo, ¿o no? La verdad que sí, contento porque salió, contento. Yo siempre que me toca estas últimas semanas, la destaco mucho a Carola, que fue la que me vino a buscar, me acuerdo, en campaña en el 2019. No me vino a buscar, digamos, nos conocimos en esa campaña de concejales con Roberto Añez en ese momento. Y me trajo la idea de trabajarlo, si nos tocaba trabajarlo en el Consejo. Y bueno, en el 2020, en plena pandemia, nos pusimos a redactar un proyecto. La verdad que es, por ahí lo dijimos, Gastón también tuvo, lo hemos charlado con todos los colegas y los que tuvimos la oportunidad. Es un proyecto, a mí sinceramente como abogado también me buscaron mucho porque le dimos mucha difusión en redes, creyendo que de alguna manera nosotros teníamos la solución al respecto de semejante flagelo que es no pagar la cuota alimentaria, ni más ni menos. Pero la realidad es que nosotros, es difícil hacerla entender, y esto es parte de la educación cívica, que es una gran faltante que tenemos nosotros en la sociedad argentina, y obviamente en Concordia también se ve manifiesto, de entender un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros como legisladores locales. Estamos dándole una herramienta más a la justicia, a los actores de la justicia, a los abogados, a los defensores, a los jueces, obviamente, para que avancen un poquito más en algún tipo de herramientas, justamente para exigir esto, que no es otra cosa que exigir un derecho que se merecen. Y esto es destacar también, hacer más hincapié, obviamente, que es una de las acciones, uno de los momentos en los que se ejerce violencia sobre la mujer, la violencia económica, lógicamente que sí, pero fundamentalmente entender que es un derecho, una vulneración a un interés superior del niño, lo que se está violando y lo que no se está cumpliendo. Yo he visto de todo, digo, en la profesión he visto de todo, gente hasta que renuncia a trabajo formal, digamos, con lo difícil que está conseguir un trabajo registrado. Para no pasar la cuota, no increíble. Para no pasar o permanecer en la clandestinidad o cobrando negro, digamos, porque no te puede alcanzar un embargo, no te puede alcanzar algún tipo de medida cautelar así para que te... Y la verdad que he visto de todo. Y bueno, esto no es la solución, pero es una herramienta más para que esa gente, mediante las diferentes restricciones que tiene la ordenanza, que básicamente lo que va a mover un poco ahí va a ser dos caras. El carnet de conducir, que te limiten un poco el carnet de conducir si no estás al día con eso. Obviamente para esto tiene que haber un trabajo previo y serio de los abogados y de los jueces para generar el registro. Porque espíritu es, ahora viene la aplicación y cómo se trabaja con respecto a eso. Si vos armás el registro, es lógico que no va a haber gente en el registro. Y eso va a depender de la justicia, digamos, porque y de los abogados que trasladen esa información ahí al registro. Uh-huh. Así que, bueno, con expectativa ahora, como lo dijimos, se va a empezar a implementar de a poco, es una cuestión que se tiene que tomar decisiones del Ejecutivo, porque nosotros le generamos el marco legal, después el Ejecutivo ejecuta y lleva adelante la política pública, que no es otra cosa, esto es una política pública. Viene el oficialismo en esto, aparte con buenas palabras se describió, da la sensación de que cuestiones que tienen un espíritu de impacto en la ciudad, los dos bloques de alguna manera, y por ahí hay otras cuestiones que se generan más chicanas políticas. Lo analizamos así, también te quiero preguntar por la convocatoria al corto plazo del Consejo de Seguridad, que una de las demandas. Pero háblame, ¿es así, Gastón? ¿Lo ves así? A veces hay que tirarse con debate y se pone lindo y fuerte. Pero las que tienen ese espíritu, ¿o no? Yo creo que sí, y esto tiene que ver con el mandato que nos dieron los concordienses, de que trabajemos para mejorarle la calidad de vida. Entonces yo creo que cuando hay posicionamientos ideológicos que son antípodas, por supuesto, que ningún sector o el otro, en ese sentido, yo creo que está bien que así sea, porque eso enriquece la democracia, pero yo creo que en los otros temas hemos trabajado estos dos años de pandemia. Yo he compartido con Luciano, justamente, que fue presidente del bloque de la oposición, con buen diálogo, con trabajo. Esto creo que se sale adelante con trabajo, más allá de los colores. Y en esto que tiene que ver con la ampliación de derechos, que entiendo que coincidimos, y siempre tenemos que ponernos de acuerdo, no podemos dilatar o titubear cuando hay cuestiones de ampliación de derechos, y tenemos en claro para qué estamos, ¿no? Bueno, en la convocatoria del Consejo, ¿por qué te pregunto? Y quiero que también ampliemos con los dos, esto de que hay una gran demanda que tiene que ver con la generación de trabajo y con la seguridad. Yo ya lo he hablado con vos, pero ahora se convoca al Consejo de Seguridad y empiezan a sentirse palabras que seguramente van a pasar con el Consejo de empezar a avanzar con el tema de la generación, por lo menos un escenario para que se genere laburo. Sí, bueno, creo que lo primero es fundamental abordar este tema. Creo que el Consejo de Seguridad, que en esto también coincidimos con la oposición, tiene que ver con escuchar la voz de la realidad, no solo que está sentado la justicia, la fuerza de seguridad, sino que están representados los ciudadanos. Entonces la temperatura social te la da la gente. O sea, podemos decir, podemos tener muchos recursos, muchos planes y demás, pero la realidad te la da la voz del ciudadano. Por eso me parece que es muy positivo que se convoque y que se tomen medidas concretas. Esto tiene relación con lo que vos decís, el tema, bueno, del empleo. De alguna manera, en algún lado van de la mano, ¿no? Por supuesto, la inseguridad tiene mucho que ver con este tema, también la desocupación, el tema de las adicciones, el tema de la violencia social, la violencia familiar, la violencia institucional. Entonces, me parece que es fundamental, yo creo que hablando con los vecinos de nuestra ciudad, uno de los temas que más lo preocupa, por supuesto, es la economía, pero inmediatamente es el tema de la seguridad, ¿no? Por eso, bueno, inminente que nos pongamos al frente y tomemos decisiones, ¿no? Hay un escenario de la llegada de la voz del vecino al Consejo, ¿no? Casi te diría como no había pasado en otros momentos de la voz del vecino llegando al Consejo. Te pregunto esto, Luciano, y sumándote la misma pregunta que le hice a Gastón con respecto al tema de la seguridad y el tema de la generación de puestos de trabajo. Sí, son exactamente, coincido en esto con Gastón. Creo que es una cuestión de lo que más nos demanda y ya lo engancho con lo que me decías vos recién. Nosotros tenemos pero primero por la actividad militante, creo que compartimos en esto, la actividad militante de cada uno de los partidos, en este caso los, por ahí los dos partidos más tradicionales que nos encontramos acá, la actividad militante la tenemos permanentemente y claro, creo que es, nos ha costado, esto me hago un poco de autocrítica ya que estamos, me ha tocado el tema de separar un poco, nosotros tenemos un rol de, el otro día en una escuela lo decíamos, los diferentes roles de un concejal, un legislador local y demás. Y claramente vos en uno de esos roles que tenés que poner, más allá de legislar, de gestionar y demás, tenés que poner la actividad militante, que es uno de los roles fundamentales, y esto de atender a las necesidades de la gente, porque si nos ponemos muy estrictos en esto y cerramos puertas, y no es la idea, la cuestión es seguir empezando, gestionar para abrir otras puertas. Creo que en eso un poco, esto que te digo lo fui razonando sobre que lo iba pensando en el momento que pensaba en los roles de un concejal, un legislador local. Y esto no es otra cosa que, bueno, las demandas de seguridad, no es otra cosa que algo que nos traslada el termómetro de la gente, decía Gastón recién, nos trasladan a nosotros para que podamos buscarle una solución. Si nosotros nos ponemos finito en nuestro rol, no, mirá, la seguridad es provincial, esto no depende de nosotros, ¿no? Si nos ponemos finito en eso, ¿y qué? Que nos quedan poquitos temas para tocar. Obviamente que no tenemos la solución, esto en ser sincero con la gente, no venderle alguna cuestión que no podamos llegar a tener la solución nosotros, pero sí que podemos gestionar, que tenemos algún tipo de otro recurso que nos da la función, la militancia, las herramientas previas que tenemos, uno por ahí con los conocimientos legales, Gastón también los tiene, podés generar algún tipo de herramienta que pueda llegar a buscar la solución, y en esto creo que el Consejo de Seguridad es otro tema, como decías vos recién, con de los temas fundamentales que claramente oposición y oficialismo van a trabajar en conjunto. Tiene un buen espíritu el tema de los consejos, ¿no? Ustedes que están obviamente en la parte legal y conocen esto de convocar a todas las áreas que de alguna manera tienen injerencia en el tema de seguridad a una mesa, uno lo ve de afuera, lo ve como positivo. Y sí, porque, a ver, si uno tiene las derivaciones de lo que significa en realidad la inseguridad, vamos a ver gente fuera del sistema, el sistema educativo, un sistema cultural, un sistema económico, un sistema laboral. Entonces, todas estas áreas tienen que ver, no es una cuestión o un paradigma de intervención de la policía o de la fuerza de seguridad. Tiene que ver con todo. También a mí me parece importante que presenté un proyecto hace unas sesiones de volver a convocar al Consejo de la Niñez y Adolescencia por el tema de las adicciones. Entonces, por eso, para que podamos hablar un tema con seriedad, no solo trabajar la fuerza de seguridad, sino todo trabajar para la prevención, para la capacitación, y no solo ver el tema sobre una cuestión punitiva o represiva, porque eso creo que no nos va a ayudar. Simplemente vamos, como decía Luciano, por ahí a tapar, pero no nos sirve. Yo creo que esto hay que trabajarlo desde la raíz, y por eso es necesario sentar a todos los responsables de las áreas que sean necesarias, ¿no? ¿Cómo están viendo el tema de la situación económica? Es uno de los vedettes de los temas, pero el municipio, y muchas veces, ¿por qué le pregunto esto? Que viene de ampliación de presupuesto, transferencia de presupuesto, la oposición, en este caso hoy representada por Luciano, muchas veces no acompañando porque nos acompañaron el primero, pero ahora da la sensación de que esto va cambiando. ¿Cómo lo analizamos? ¿Y cómo ves la situación económica del municipio? No, la situación económica evidentemente no ha sido ha estado de alguna manera resguardada, porque en los peores momentos de económicos que son inmediatos con la pandemia, fue un municipio que a las necesidades básicas pudo responder, obviamente con algunas, nosotros que algunas cuestiones que por ahí sonaban a crítica de la manera como la planteamos, hoy lo puedo analizar de esa manera, sí, pero sonaban un poco más a aporte que queríamos hacer, por ahí el tono crítico se lo daba alguna interpretación o algún título por ahí que se... O en consonancia con aquel presupuesto que no acompañaron, ¿no? No, a ver, los presupuestos, nosotros el planteo era realmente sincerar algunas variables, digamos que... Esto, yo no digo que el presupuesto no tenga que prever una ¿cómo es? Una variables menores como para darte amplitud para vos tener un espectro de qué manejar. pero era, a ver, nosotros sabíamos y creo que lo coincidíamos todos, que había cosas que era imposible de respetarse en uh-huh. ese presupuesto. Y yo creo que en eso, lo hablaba el otro día, coincidía en una radio con una legisladora nacional, también de la oposición, que lo manifestaba en público, inclusive porque de no haber acompañado el presupuesto nacional por pequeñeces que se terminaron dando, que trasladaron alguna cuestión política a la gestión. Yo creo que nosotros, si bien no hemos acompañado el presupuesto, tampoco hemos puesto nunca en peligro que el Ejecutivo no tenga presupuesto para trabajar. Eso creo que también es algo de diferenciarlo, digamos. Nosotros en los momentos que tomamos esa decisión era obviamente porque algunas cosas no podíamos incorporar en nuestra forma de pensar o forma de ver la parte económica, pero de ninguna manera pusimos en peligro que el Ejecutivo tenga presupuesto. De hecho, muchas de las veces que se ha votado ampliaciones presupuestarias, dada la urgencia, los tratamientos, por ejemplo, sobre tabla para que se trate de manera inmediata, esos los hemos acompañado, los ingresos sobre tabla, hemos acompañado en una idea de por lo menos de acompañar o darle la herramienta. Obviamente después, por una cuestión de coherencia nuestra, inclusive tampoco hemos ahondado tanto más en los debates respecto a eso. Son temas que lo entendimos así, ahora es inminente, ahora faltan 15 días para que se presente un nuevo presupuesto y después tenemos un mes para tratarlo. Vamos a ver, más o menos entendemos que va a tener un poco las variantes uh-huh. del presupuesto nacional, que algunas las hemos visto, obviamente es otra magnitud, pero creo que vamos a tener sobre eso y seguramente vamos a tener una línea de trabajo bastante intensa este último mes de sesiones ordinarias para analizar el presupuesto y la ordenanza tributaria. Y obviamente siempre nosotros, vuelvo a la charla que tenía con esta legisladora, sabemos que tenemos que trabajar porque hoy Gastón lo decía al pasar, pero nosotros estamos trabajando honestamente para que nos toque gobernar el año que viene en Concordia. Y obviamente vamos a querer trabajar con un presupuesto ordenado, con una oposición que nos haga las veces de contralor. Por eso también es la idea de buscar un equilibrio, una suerte de responsabilidad en eso. Pero bueno, vamos a ver con qué presupuesto nos encontramos y obviamente, como siempre, vamos a trabajarlo y vamos a tener los argumentos para decir lo que no nos gusta, lo que no nos parece, más allá de que nos guste o no, lo que no nos parece que va a ser mejor, y bueno, serán las definiciones. Pero en esto de la responsabilidad quiero destacar de no ser opositor por opositor, por lo menos en estos temas. Nosotros, más allá de algunos debates que se ponen chicanescos... Se ponen a veces, sí, sí. Ahí está, igual te tiró, estamos preparándonos para gobernar la ciudad. Primero esto, ¿no? Es decir, y algunas medidas que ahí la dijo Luciano, que fueron impactando y fueron bien tomadas, ¿no? El otro día esto de habilitar un comercio más rápido con cierta libertad para hacerlo en el pago rápido con meses de gracia, ¿es así? ¿Es una situación ordenada? Primero, yo creo que si no estuviese ordenado no se podrían lograr todos los proyectos que están en la ciudad, por ejemplo financiamiento nacional y demás. Eso, si no tuviésemos un municipio ordenado financieramente, tendríamos cuentas embargadas, tendríamos un desorden importante y no fuese posible todo lo que se está haciendo en la ciudad, ¿no? Porque yo creo que, si bien hay muchísimo por hacer, realmente yo creo que nuestra ciudad, para mí, es una de las más lindas. Yo como concordiense y como ciudadano, no como concejal, lo digo, ¿no? Tener esos accesos, tener esos paisajes, esos lugares que tenemos, estos justamente lugares nuevos para que nos puedan visitar turistas. A mí me enorgullece como ciudad, ¿no? Por supuesto hay que trabajar mucho, pero digo, si no tuviésemos una gestión ordenada, no hubiésemos podido seguir avanzando en la obra pública de los accesos, de la Costanera Nebel, de asfaltados, Valdo Mañasco, Ruta 4, bueno, todos esos proyectos tienen que ver con un orden. Y yo creo que para que la gente va a decidir cuál es el gobierno que quiere para su ciudad, ¿no? Yo siempre he destacado, digamos, que no es solo hay que decirlo, sino que hay que ponerlo en práctica. No es sencillo la ciudad de Concordia. Para mí, geopolíticamente, está ubicado entre el norte pobre de nuestro país y el centro y el sur, que es la opulencia, hablando en toda la América, ¿no? Por la calidad de las tierras, el petróleo y demás. Y Concordia es como una bisagra, estamos a la vera de la Ruta 14, no es sencillo. porque podemos tomar dos decisiones, o cerramos la puerta de la ciudad, como han hecho muchas ciudades, no entra nadie, uh-huh. o damos una oportunidad y no dejamos a nadie tirado en la calle. Yo creo que como peronistas hemos optado eso, de poder dar una mano. Por supuesto, hay que seguir trabajando y muchas veces no alcanza laburo para los concordienses, tampoco alcanza para los de afuera, pero los de afuera son personas, son seres humanos que necesitan también una mano, ¿no? Y hay que insistir en la federalización de nuestro país, ¿no? Contundentemente en eso. Por eso es que era importante tener funcionarios a nivel nacional que acompañen esta mirada federal que hay que tener de un país que si bien se han dado pasos, sigue teniendo una concepción centralista. Por eso digo, y vuelvo a insistir, si no hubiésemos tenido finanzas ordenadas, nada de esto hubiese sido posible, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo entiendo el posicionamiento de la oposición y me pongo en el rol, si el año que viene tenemos que ser oposición, de la misma manera que ellos hacen hoy, estaremos poniendo nuestra impronta, estaremos diferenciándonos. Si el presupuesto se aplica en cuestiones que no está de acuerdo con las necesidades de los concordienses, por eso entiendo cuál es el rol de la oposición, y también entiendo, bueno, esto de la urgencia de poner recursos. Sin recursos no se puede gobernar, no hay ningún gobierno que haya, de hecho, los gobiernos de facto, los gobiernos que no se han terminado los mandatos, tienen que ver con lo económico, se entra por lo económico, y el factor económico. Se arma la debacle social, y entonces, bueno, no se puede terminar, o se justifica un golpe de Estado, ¿no? Porque pero siempre vamos a la historia, tiene que ver con lo económico, ¿no? Por eso es fundamental. Y bueno, hoy nos toca hacer gobierno, y bueno, tenemos que poner a disposición todas las herramientas, pero valoro lo que dice Luciano, esto de la inmediatez de la aplicación del recurso. Hoy nos toca tomar decisiones, y bueno, veremos el día de mañana en qué lugar estamos, pero que no nos corramos de lo que nosotros consideramos una necesidad, que en este caso es de atender al concordiense, ¿no? Yo lo planteaba, me acuerdo que lo hablé con el concejal Gallo en su momento, decía, uno entra por el ingreso a Concordia y ve la inmensidad de lo que es Concordia. Ustedes son los representantes de la gente, son los 13 que representan a la gente. Y obviamente que juegan un rol clave. Aparece la frase, Concordia es una de las ciudades más pobres de la Argentina. ¿Cómo analizamos? ¿Se politiza más de la cuenta esto? ¿Es una situación? Porque a veces los índices de pobreza no condicen con la generación o el desempleo, que no es tan alto, pero da la sensación de que cobramos poco. ¿Cómo analizamos esto? ¿Y si también se transforma en una cuestión política? ¿Tanco yo? Ahora, pregunta compleja, ¿eh? Pregunta compleja. Mirá, primero que nada, y esto no tengo ningún pudor de decirlo, me duelen un montón ser noticia a nivel nacional con eso, coincido, creo que en esto vamos a coincidir los tres, acá que nos duele un montón vernos en lo que es los podios y de índices de pobreza, pero yo también tengo que decir que los considero bastante injustos, eso, a esos índices, por eso trato de politizarlo, porque es político, no voy a negarlo, pero hasta con una cierta responsabilidad, o sea, yo lo digo en base, quizá puede desentrañar un poco más los datos que hay ahí, más allá de los índices finales, donde terminamos en el podio, algunos datos duelen, ni hablar, y se puede trabajar un poco más sobre eso, pero yo no creo que nosotros tengamos, o sea, tengo la suerte o la posibilidad que he tenido de recorrerme de punta a punta los lugares más pobres del país, como decía recién, que son Santiago del Estero, no te voy a negar, que me lo recorrí de punta a punta y en bicicleta encima, así que imagínate. Sí, la pobreza que hay, no tenemos nada que hacer con eso, con Concordia, en ese sentido, al contrario, deberíamos estar entre los más arriba, seguramente, como ciudades vistosas, con oportunidades y todo lo demás, pero la realidad es que en un montón de tiempo esos recursos los tenemos, son recursos naturales y recursos que la división socioeconómica y la matriz productiva nos ha dado en algún momento de la historia, que hoy en el 2022 la tenemos bastante floja. Yo lo he discutido, soy representante en Cotur, por ejemplo, ahora que se habla mucho de la industria del turismo, yo lo dije, es una gestión que viene realizando una buena tarea la secretaría con Aldo a la cabeza. Con algunas críticas que las he marcado pública y internamente, sí. Pero la verdad que así todo, con una buena gestión o gestión bastante aceptable, venimos con décadas de atraso y no la podemos negar, y esto de estar tan atrasado con un montón de servicios que podemos brindarle al turismo y con los mismos recursos naturales de hace varios años, pero bueno, celebro que se esté trabajando sobre eso y obviamente, como lo he hecho, lo voy a acompañar todo lo que tenga que ver de donde me toque esas actividades, pero creo que ahí es donde tenemos que poner un poquito más el foco, buscando y teniendo en cuenta que hoy se habla de la industria, eso, o sea, que se salió el paradigma de industria tradicional de fábrica, de etcétera, y que el turismo a menor escala genera una cuestión de ingreso económico que nos va a solucionar un montón de temas, seguramente no todo, porque tenemos de diversa índole, pero nos va a solucionar muchos temas, fundamentalmente lo que tiene que ver con el empleo. Bueno, la misma pregunta, Gastón. Esta frase que está bueno lo que dice Luciano, duele. Ahora habría que analizarlo esto, ¿no? Sí, yo creo que hay que, por eso hay que darle un análisis serio, primero, sacarlo un poco de lo político, porque la verdad que yo creo que es un poco estigma decir, bueno, Concordia, el peronismo, porque... ¿Pero crees que puede tener que ver con eso? No, yo creo que Concordia tiene, por supuesto, que mejorar muchísimas cosas, hay pobreza, no tenemos que negar, hay, sobre todo, vos sabés que yo vengo de educación y siempre insistí que para poder mejorar la pobreza estructural tenemos que mejorar primero la pobreza cultural. Es un gran trabajo en nuestra ciudad respecto a la cultura del trabajo, la cultura de la honestidad, la cultura de la responsabilidad y bueno. Pero bueno, también entiendo que hay un gran estigma en nuestra ciudad porque hace muchos años viene gobernando el peronismo, le ha dado a la provincia los votos necesarios como para que muchos gobernadores lleguen. Entonces queda como ese estigma de que Concordia justamente es pobre porque es peronista. Y la verdad que sin dejar de reconocer que hay muchas cosas que mejorar y que hay pobreza, también digo, tenemos mucho potencial y muchas cosas positivas. Y después, bueno, que ese discurso hay que analizarlo también porque de hecho hubo gobiernos nacionales de otro color que se hubiesen tomado como prioridad la ciudad de Concordia, hubiesen mandado recursos, obras y demás, bueno, o laburo, que es una de las críticas principales, digo, tuvieron la posibilidad y no se hizo lo que hoy en día se critica, ¿no? Por eso digo, y por ahí a la clase dirigente y a los medios, salir un poco de eso, ¿no? Porque es fácil comparar a Concordia con un puñado de ciudades, la República Argentina tiene casi 3.000 ciudades. Entonces, bueno, si recortamos un discurso, y a mí me preocupa porque realmente el otro día me decía un familiar que tomaba un taxi en la terminal de Concordia, que el primero que habla mal de Concordia es el concordiense. Entonces, pero con ese discurso, ¿no?, que se le mete en la cabeza, la pobreza, los 30 años, y tenés que irte de la ciudad porque te van a robar hasta lo que tenés puesto y demás. Y yo digo, más allá del trabajo que como Estado, como gobierno tenemos que hacer, si los concordienses mismos tampoco aportamos a que nuestra ciudad crezca, a mantenerla limpia, a tener conocimiento, la verdad, y yo no sé, hoy en día creo que hay que trabajar mucho, este fin de semana fuimos a visitar San Carlos, no sé si todos los ciudadanos conocen la riqueza histórica, natural que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, un discurso negativo sobre nuestra ciudad, ¿no?, o un oportunismo político, yo digo que nos hace mal a todos, ¿no?, porque, insisto, no estoy diciendo que está todo bien, hay mucho por mejorar y hay pobreza, pero si la clase dirigente y si los medios somos los primeros que le instalamos a la gente en la cabeza que somos la peor ciudad, que nos tenemos que ir, que se vayan los turistas, y bueno, también tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Gastón se tiene que ir porque está el acto del Día del Altar, así que así un balance cortito, a los dos igual la misma pregunta de lo que pasó con el Ejecutivo Municipal, ¿no? El retorno de Enrique Cresto, obviamente el paso a la presidencia y a la viceintendencia de Alfredo. Pequeño balance. Bueno, la verdad que nosotros como concejales, bueno, esto por ahí lo hablo como bloque, ¿no? Nos encontramos con esta posibilidad que tuvo Enrique, ni bien asumimos, de ejercer un cargo a nivel nacional. Y bueno, nos encontramos en la conducción del Ejecutivo de Alfredo y de Daniel Cedro en el Consejo Deliberante. Y inmediatamente nos encontramos en una pandemia. La verdad que nos sacó del esquema. Uno tenía proyectado un plan de gobierno local y demás. Y bueno, eso nos sacó totalmente. Hubo que redistribuir recursos, áreas del municipio y demás. Y bueno, yo lo que valoro, dos cuestiones. Primero, que nos pusimos al frente. Desde el tema de cuidar la ciudad, cuidar la salud de la gente, supimos trabajar con la oposición, porque la verdad que nos han acompañado en lo más difícil, más allá de lo ideológico, yo creo que era ponerse al frente, y nos hemos puesto al frente. Por eso insisto, si hubiésemos sido lo más pobre y demás, los índices de nuestra ciudad hubiesen estallado, porque todos sabemos cómo influye la salud en la cuestión de la pobreza, digamos. Y no fue así, se estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces rescato el hecho de que, bueno, no era lo que se había proyectado, pero nos pusimos al frente. Enrique tuvo la posibilidad de formar parte de un gabinete nacional, y creo que eso es positivo, porque eso justamente yo hablaba, a mí me toca de cerca, porque la obra del Parque Ferré, por ejemplo, fue una gestión que se hizo desde Nación, una demanda que tenían los vecinos, además, y bueno, y cuántas obras acá también, hubo recursos que había que yo insisto y lo digo más allá de lo partidario, Dios está en todos lados, ¿no? Pero vos tenés que ir a sentarte a negociar plata allá, y si tenemos a alguien que negocie allá, sea del color que sea, ¿no? Pero que sea un beneficio para la ciudad, eso para nosotros está bueno, ¿no? Porque estamos viendo obras que se negociaron directamente. Y bueno, y fue un ciclo, comenzó Enrique con 11 obras y terminó casi con 1.600, 1.700 obras. Y ahora, bueno, vuelve a la ciudad. Por eso, a mí más allá, yo creo que el mantener los lineamientos, más allá de los funcionarios, más allá de los cargos, yo creo que hay que continuar. Somos gobierno y tenemos que seguir poniéndonos al frente. Reconocer, sí, perfecto, pero con acciones concretas. La gente lo que está esperando es respuesta y acciones concretas, revisar lo que no se pudo llevar adelante y, bueno, reacomodarnos. Queda todavía bastantes meses de gobierno. Y yo creo que ese debe ser el objetivo, ocuparnos inmediatamente de la necesidad de la gente, sacarnos de la cabeza como prioridad lo electoral, la disputa con la oposición. La verdad que tenemos que gastar energía y concentrarnos en el presente. Por eso Enrique, yo creo que viene con esta impronta, por lo menos la charla que tuvimos con él es esto, de bueno, ponernos inmediatamente en la calle con la gente. Y bueno, y acompañar nosotros como Consejo Deliberante las gestiones del Ejecutivo para que salgan de manera inmediata, ¿no? Lo mismo te pregunto, Luciano, y después me queda una preguntita ya para despedirlo, pero le cuento a la gente, si grabábamoslo fuera del aire hubiese sido explotaba, pero bueno, viste, eso queda fuera del aire, ¿verdad, Luciano? Aparte de off the record. Off the record, así que Pablito no graba, así que tenemos la luz ahí que nos dice. Che, no, yo veo más concreto, digamos, cómo vemos la vuelta. Veo, se ve, de hecho, uno que analiza, porque analizo mucho la cuestión pública a través de las redes sociales y de los medios y demás, vino el Ejecutivo en general, vino con otra, con otro aire, más allá de decir con otra, no quiero decir con otra impronta, ni con algo diferente ni demás, porque es parte de la misma gestión, pero vino con un aire de volver a un ruedo. Yo personalmente casi que ni lo viví, ni lo en la función, por lo menos a intendente, a Cresto como a cargo de la intendencia, por eso veo ahora como que está queriendo desplegar un poco el mandato del 2019 que le dio la gente. Sí, obviamente que voy a celebrar todas las gestiones que tuvo la posibilidad de hacer, pero yo creo que tiene que de alguna manera, ahora vino con la impronta para buscar reivindicar eso, que la gente, el mandato que le dio la gente en ese momento, y armar todo un equipo para tratar de hacer, llegó cerca del final, vamos a ser honestos, llegó cerca del final de la gestión esa, y creo que la gestión en definitiva tiene que dar al final una rendición de cuentas, a ver si respondieron como corresponde al mandato del Concordiense, fundamentalmente, más allá de que es cierto lo que dice Gastón, siempre es necesario tener algún emisario allá a nivel nacional que te abra puertas, como decíamos hoy más temprano, que abra puertas. Está bueno tener un emisario, pero hay que ver al final del camino cómo surgió eso. Nosotros por eso tuvimos, y también sonó como debate nuestro en el 2019, por ahí en diciembre del 2019, cuando no otorgamos, no votamos la licencia de Enrique. Dijimos, acá va a haber una cuestión de confusión de cuestiones que, dentro de todo, quizá la pandemia lo agravó, pero por ahí se continuó, tuvo una continuidad con algunos baches, como lo tiene todo. Yo por ahí lo digo y soy honesto, digamos, Alfredo se encontró con algo para lo que no, él no se preparó en un momento, él no se preparó para estar a cargo del Ejecutivo, más allá de que ya dijo que sí quiere hacerlo para la elección que viene y demás, pero él en este momento no se preparó, se preparó para estar a cargo de un cuerpo deliberativo y demás, y de repente lo enganchó esa situación. lo tapó la pandemia con una suerte de equipo prearmado. Hay un montón de cuestiones, de dificultades que nosotros las marcamos desde la libertad que tenía que tener un ejecutivo para trabajar después. Uh-huh. Obviamente tuvo baches, tuvo un saldo, creo yo, que va a terminar siendo va a terminar analizándose seguramente positivo, pero hay que ver cómo termina este final del camino, y teniendo en cuenta que lo político que vos decías recién, uh-huh, tratar de sacarlo es medio difícil, tratar de sacarlo de lo político electoral, porque Enrique vuelve después de un proceso, uh-huh, en el cual fue cabeza, de un proceso electoral en el cual encabezó. También eso se tiene que poner en el análisis de la, y viene con, esto no lo digo yo, objetivamente viene con aspiraciones para el año que viene también, uh-huh, en un escenario político electoral que se va a tener que ver también, y eso va a entrar todo en el balance al fin de la carrera, en la recta final. Uh-huh. Lo despido, sé que tenés que ir al acto de... Gracias, Gastón, la verdad que un gustazo, como siempre, me gustó charlar con los dos. Te agradezco mucho la presencia, anda tranquilo más ahora porque te va a dar el tiempo. Gracias, Luciano, gracias, como bonito. Siempre un gustazo tenerlo. Estuvo bueno, obviamente que me quedó el tema del transporte público, hablar un poquito de lo electoral, pero ya vamos a tener chance de hablarlo, ¿no? Así que gracias a los dos. Gracias a vos, Polito. Gracias, Pablo, como siempre. Y bueno, déjame nada más despedirme con una fecha especial para nosotros. Los peronistas, para hoy significa mucho, porque es la reivindicación histórica que tiene sobre todo el movimiento obrero y de todo lo que se vendrá, ¿no? Líder y conductor que tuvo el valor de oponerse hasta su mismo gobierno, que era en ese momento, ¿no? Y el costo que tuvo que pagar, que fue ir preso. Y el pueblo exigió, justamente porque se sentía representado por un líder, su liberación y ponerse al frente de las demandas sociales que necesitaba el país. Por eso, saludar a todos, sobre todo al movimiento obrero, ¿no? Que creo que fue lo que caracterizó en ese momento esta lealtad hacia Perón, ¿no? Porque se sintieron identificados con los derechos, con el aguinaldo, con las licencias, con el peón del estatuto, el estatuto del peón. Y bueno, hay un montón de cuestiones, pero sentaron las bases para un país que después, por supuesto, tuvo otro desarrollo en un estado de bienestar, con el voto femenino, además que, pero sin el valor de dirigentes que se jueguen, como se jugó el general Perón en ese momento, yo creo que no es sencillo salir adelante, ¿no? Uh-huh. Por eso un gran saludo a todos. Ahí está, gracias, Gastón, gracias, Luciano. Gracias a ustedes. Nos vamos rápidamente a la música, a la tanda, quédese porque viene un bloque.